Cuarmín y a Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, queridos amigos y amigas, muy, pero muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas sean a al noticiero Guarmín y a Tiahuinacapa, un espacio creo que muchos esperamos hemos esperado, creo en especial las compañeras del movimiento. Es un sueño hecho realidad. Y espero cumplir con todas las expectativas, no solamente de las compañeras, sino también de nuestra audiencia. Y pues recordarles que yo, para todas las amigas y amigos quienes nos siguen en este viernes, estamos en vivo. soy Yolanda, Yolanda Mamani Mamani, y estoy pues contentísima de acompañarles en este nuevo espacio. Noticiero, un espacio, es un género que yo no lo he explorado mucho, pero estoy feliz, ¿no? Porque es un reto también para mí y para aprender estas otras, para explorar, para experimentar otras formas de hacer radio también, ¿no? Entonces, contenta no puedo estar, las ganas de aprender, de explorar, están ahí, eso es lo más importante. Y ahora, ¿por qué el noticiero de las mujeres, ¿no? El noticiero Guarmín y a Tiahuinacapa, ¿no? En este noticiero las mujeres serán nuestras protagonistas. El hecho noticioso será presentado sin victimización alguna de las mujeres. No acabaremos, como imágenes bonitas, porque no somos paisajes para adornar lugares, porque no somos paisajes que necesitas a veces pues adornar un espacio, ¿no? Y muchas veces se utiliza a las mujeres en ese sentido en los medios de comunicación. En este noticiero, en este noticiero es único, y de las mujeres, no estarán presentes solo la semana del 8 de marzo o el 25 de noviembre, las mujeres. También tampoco aparecerán solo en la crónica roja, como suele pasar en otros medios de comunicación, porque estamos cansadas de hacer noticias cuando nos matan, nos violan, nos prostituyen. Las mujeres estamos en todas las partes, en las calles, en las oficinas, estudiando en las universidades, trabajando en diferentes rubros. Y este es un noticiero hecho por mujeres para mujeres. No en vano vamos a ser la mayoría de la población. Y los horarios de este nuevo espacio es los viernes de 9 a 10 de la mañana, con reprise de los días lunes, de 7 a 8 de la mañana por Radio Deseo. Así, de esa manera, entonces les damos la bienvenida a este nuevo espacio, el noticiero de las mujeres Guarmín y a Tiahuinacapa, para todas aquellas mujeres que no saben qué es Guarmín y a Tiahuinacapa. Es una palabra aymara que significa el noticiero de las mujeres. Así que pues estoy contenta con este nuevo espacio y asumiendo una gran responsabilidad como es el noticiero y cumplir con el sueño de las compañeras del movimiento. Ahora sí, vámonos a los titulares. Tenemos muchísima información. Las pobladoras de Achacache y las comunidades aledañas están curando las heridas entre campo y ciudad. Se necesitan entre ellas, unas venden sus productos y las otras compran. Las achacacheñas limpian su ciudad cada lunes. La revancha del alcalde Ramos por las denuncias de corrupción en su contra fue retirar el servicio de limpieza municipal. El alcalde se instaló en Huarizata, donde supuestamente está trabajando con absoluta normalidad. En seguridad tenemos: mujer al volante no es peligro constante, como dicen un refrán machista. En seguridad es seguridad garantizada y sin acoso, lo confirma una mujer policía. En cultura, las alcancías en Alacita están al ritmo de la tecnología y de las redes sociales. Eso y mucho más estaremos detallando en unos minutos nomás. Quédense junto a Radio Deseo. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Curando las heridas entre el campo y la ciudad. A casi a un año del saqueo a la ciudad de Achacachi, instigado por el alcalde Edgar Ramos, protagonizado por pobladores de algunas comunidades de Huarizata, las mujeres en especial han reflexionado un montón y han identificado a quienes las ha dividido y generó miramiento entre pobladores. El 24 de enero se recuerda el aniversario de la ciudad de la provincia Omasuyos, cuya capital es Achacachi, y ese día hubo dos fiestas. Según las vecinas, el alcalde Edgar Ramos festejó en Huarizata con la gente que le apoya al alcalde, y los achacacheños y las achacacheñas festejaron también su aniversario en la misma ciudad con la gente de las comunidades que apoyan su demanda. Manuela Mamani, vecina de Achacachi, vive con la venta de comida en la Feria Dominical Agropecuaria, que se realiza cada domingo entre 5 de la mañana y las 3 y media de la tarde. Mientras tenga memoria, dice ella, ni olvido ni perdón al alcalde Edgar Ramos del Movimiento al Socialismo, por más que les pidan perdón de rodillas. Mi hijo también, yo estábamos resguardando la puerta, entonces hacía un ampateo, ya nomás han metido con piedras, los vidrios han roto así. Mis nietos habían ocultado en el baño nomás abajito y han visto todo eso, y mi nietito lloraba así. Sí, los malos, un poco petardo, ya suena ruido, escuché, ¿qué es? Dice eso, ¿qué es? Los hombres malos están viniendo, dice, ¿no? Lloraba a duras penas, parece que ahora ha olvidado, ¿no? También pero bien. Siempre, sí, cuando así escucha petardía, ¿qué va a haber? ¿Qué es? Dice, ya están viniendo los malos, dice así, ¿no? Pregunta la guagua, así. Eso es lo que he visto y lo que he vivido, me duele, ¿no? Me duele, siento en sí. Y también ya sí, es todo un perjuicio para nosotros, porque ya no nos hemos vendido, solo hemos ido ya a las marchas. Y aparte de eso, que nos decían que estábamos ganando por día 300 bolivianos, sin embargo, que ya no teníamos siquiera ni para nuestro pasaje, para ir a los bloqueos, ¿no? Para salir, mucho menos para ir a la ciudad. Yo últimamente a la ciudad ya no he ido, como también todos nos estábamos uniendo, entonces ya no estábamos yendo por turno también a los bloqueos, así, así ha sido para mí muy penoso, hermana. Entonces así nomás, y de que ya no los han detenido también nuestros hermanos. Yo justo no estaba ese día, esa semana estaba en la carretera, pero después ese sábado me venía, ese domingo ya los han capturado los hermanos, así ya nos han mandado con policías, ¿no ve? Entonces como si fuéramos unos ladrones. Más que todo desde el gobierno central ya nos han hecho la maldad, ¿no? Es que a mí me duele y Solo digo yo, cuando me muera olvidaré todo esto, digo, hermana. Digo, sí, nunca quisiera que en ningún pueblo pase esto, lo que ha pasado en Achacachi con nosotros, ¿no? Entonces, sí, en sí hemos sufrido, como yo también. Claro, tengo mi casita, a duras penas lo he conseguido, porque mi esposo es así, este nomás, jornalero nomás, no tiene, no es ningún este, ¿no? Entonces, yo también así vendiéndome comiditas y diario, el pan de cada día me gano, ¿no? Entonces, ya, pues, he tenido que ya, pues, empezar de cero, como también para la casita me he prestado del banco. El mes también, esos bloqueos, ya nos hemos perjudicado cuántos tiempos. Entonces, ya, pues, el banco también no te espera, pues, ¿no? Entonces, hay que pagar al día, sí. Entonces, con más deudas, pues, ya me aumenta hasta el momento, digo, hermana. ¿Tía, tu casa ha quedado afectada? Sí, los vidrios rotos. Hasta ahora no me lo he puesto, está curado, está así colado con yurex, con nailoncito, así. A veces vidrios cuestan nomás también, entonces, ves como no podemos todavía recuperarnos económicamente, entonces, todavía no he hecho cambiar. Sí, cada vez que uno ve, parece que esos vidrios ya nos recordamos, yo al menos me recuerdo, ¿no? Sí. Y mira mi casa y por qué está así, así, me pregunto. Manuela desea que nunca ningún pueblo pase por lo que pasó a Achacachi, población que ahora intenta recuperarse económicamente y también volver a entablar la relación sin desconfianza entre comunidades y ciudad. Pues recordarles a toda la gente linda que está tal vez llegando a la sintonía de la Radio Deseo. Estamos empezando con un nuevo espacio que se llama Guarminia Tiahuinacapa y hemos preparado esta investigación, o no sé, un reportaje especial para empezar un programa nuevo también, pero también para ver qué es lo que ha pasado con Achacachi después de aquellos conflictos que ha habido, después de la represión, después de la detención a los comunarios y a las comunarias, sobre todo a la gente de Achacachi, ¿no? Y porque además todo esto ya salió de la agenda mediática, por eso mismo nosotras queríamos un poco ver en qué estaban las mujeres, de qué manera les había afectado a las mujeres de Achacachi la represión brutal, además del gobierno central hacia el pueblo de Achacachi. Entonces, por eso nos hemos ido hasta Achacachi para poder hablar con las mujeres. Roxana Flores es una comerciante que cuenta también con alegría de cómo ha ido mejorando la relación entre el área urbana y rural de Achacachi. Ella pide justicia y libertad para los 7 detenidos de Achacachi que se encuentran en la cárcel de San Pedro, según ella, desde el 17 de septiembre del año pasado. Y ese día los pobladores de Achacachi, que estaban en bloqueo en la carretera, durante la represión policial, más de 40 personas fueron aprehendidas. Desde entonces, poco a poco, han ido liberando. Ahora quedan 7 detenidos. Así que mejor les invito a escuchar a Roxana Flores. Con lo que ya se han abonado, ya también ahora. Poco a poco. Sí, ya se han unido, entonces ya va a venir, digo yo, porque yo ya veo que los hermanos del campo ya están viniendo ya. Ya, antes no venían, ¿no? Sí, con temor también ellos no hayan venido porque eran conocidos, nomás también lo han llevado las se cosas. Ustedes, sí, sí, ¿no? Entonces ahora más o menos ya vienen ya. Sí, ya está. Ya está uniéndose un poco y ya de así poco a poco ya va a haber venta. Sí. Muchas gracias, tía. ¿Qué quisieras decir a las autoridades que nos están escuchando desde el otro lado? Yo quisiera decir que haya un poco más de apoyo hacia las comunidades y también hacia los municipios, porque especialmente con la justicia, y eso es lo que yo pido, ¿no? Como madre y como todo ser humano también, yo quisiera pedir la justicia, que sea bien, no así corrupción, que no haya la corrupción, porque dijo el Evo, ¿no ve? Cuando vamos a entrar va a haber cero corrupción, ha dicho, pero no, es el mismo nomás, sigue lo mismo, entonces yo quisiera que haya un poco más de conciencia. Por lo menos 2 personas están con detención domiciliaria en Achacachi. y el resto está con, ¿cómo se dice? Que tienen que ir solo a firmar. Bueno, primero quiero decir que esas dos personas que están con detención domiciliaria son dos profesores, uno que está en Belén, otro que está en Chejipampa, y no tienen ningún tipo de vigilancia policial, pero como dicen, pueblo chico, infierno grande. Entonces, entre ellos no salen a ningún lado, pareciera que a ellos sí que les ha afectado, les ha metido miedo. Nosotros le hemos buscado para poder conversar con ellos, pero ellos no quieren hablar en los medios de comunicación. Esta compañera, Rebeca, ahora sí vamos a poder escuchar a Rebeca, ¿no? Quien es otra compañera comerciante de Achacachi, y quien también nos cuenta que ya no hay mujeres detenidas, pero que al menos a tres les dieron medidas sustitutivas, que a tres compañeras que conoce ella, porque no sabemos del resto, que están con medidas sustitutivas y cada semana tienen que ir a firmar a la Fiscalía de la Ciudad de La Paz, lo que les implica pues dinero y tiempo. Rebeca, ¿cómo está la situación acá en Achacachi? Estamos bien. ¿Sí? Sí, estamos bien. ¿Cada día mejor? Sí, está mejorando, pues desde que ha pasado los conflictos, estábamos así un poquito más o menos, pero ahora estamos bien. ¿Sí? Sí, estamos bien. En las primeras dos semanas no está tanto, estaba vacío, pero después ya han venido, casi normalmente ya vienen, ya, sí, ahora. Más antes hasta la gente de aquí no quería ver a esas personas, ¿no? Con el odio, la rabia que tanto daño nos ha hecho. Y no querían, pero después ya, ¿qué vamos a hacer? Somos humanos, ¿no? Tenemos que ver, perdonar nomás a esas personas, tal vez no son todos, algunas. Entonces, sí, hasta lo mismo, ya vienen, hay intercambios, vienen ya, vienen aquí, sí. Porque además se necesitan ambos, ¿no? Ellos traen productos, sí. Ustedes acá no las compran, ¿no? Sí, eso es, sí, pero vienen, sí. ¿Qué quisieras decir a la gente que nos escucha, compañera, desde Achacachi para la gente de la ciudad? A ver, yo quisiera decirle pues que estamos unidos, pues estamos de pie, pase lo que haya pasado, ¿no? Con alcalde, sin alcalde, vamos a estar siempre de pie. ¿Y a las autoridades? A las autoridades tal vez se den de cuenta, pues tal vez algún día que este masista Edgar Ramos Laura nos ha hecho mucho daño, se den de cuenta pues qué tipo de persona es, ya también ellos ya están viendo, ¿no? Y dice, no ve, la alcaldía está cerrada, aquí no está él aquí, como él dice, ¿no? Anteriormente he visto en el Facebook, había hablado que está trabajando aquí, he visto yo, pero legalmente él nunca ha venido aquí, no viene. Ni en Guarizata debe estar, tal vez. ¿Dónde estará? Pero aquí no está haciendo nada, pues la gente se ha organizado ya, todos ya sabemos cómo hacerlo, entonces, pero él no está aportando nada, pero a él le están pagando normal. Entonces, que se dé cuenta, pues, qué tipo de gente tiene Evo Morales, ¿no? Eso sería. Durante la inauguración del año escolar en la escuelita Aillo de Guarizata, una comunaria de Choñacala que se refirió, se decidió no darnos su nombre, pero nosotras respetamos, ¿no? En Aymara nos habla ella sobre el trabajo del alcalde Edgar Ramos. Nos dice, ¿no? Por dichos, sabemos que el alcalde trabaja aquí en Guarizata, pero yo no he comprobado con mis propios ojos, puedo mentir, si digo sí. Yo vivo más en el campo que en Guarizata, en la ciudad, y estoy bien ocupada con mis chacras, decía ella, y eso dijo en resumen, para quienes no entienden Aymara, pues igual les voy a traducir. Mejor vámonos a la entrevista. Feriana Caxan, ¿tás que te? Feriana Caxan, ¿qué vas? ¿Cómo eres feria será? ¿Cuál es el que vas a la práctica? ¿Has hecho que vas a la práctica? ¿Cuál pena feria hoy? Caxan, ¿tí alcalde trabaja? Caxan trabaja, ¿qué capone toca con jamás tí? ¿Cuál es tan que te alcalde? ¿Cuál es tan que se alcalde trabaja? ¿Has hecho que te alcalde no conoce? ¿Cómo está el alcalde? Alcalde, ¿qué pasa ahí? Aksan no conoce si va a estar en la barra, entonces. Aksan no cómo trabaja. Aksan que si va a estar, Chiquero. Sapur buna ksangay shugaya ni buna ksangay. Ni usum. Ani mana kasmiya tapta. Am batong gap nanga. Raspa yana ko tapta. Feria na ko tapta. Feria na ko tapta. Ko hisa tapta. Ming ko tapta. Ko tapta. Kat acha kachin na kam kona ma kis kis tiya. Suma ke hito ka. Acha kachin na kam mana kam pehano ka hani chuma ka kona. Har kachin ipki ko sarzip tu kambaje. Le preguntamos a la comunidad de Guarizata cómo va la relación con las achacacheñas y ella respondió que al principio ni las dejaban entrar a la ciudad. Ahora algunas compañeras todavía les dicen a qué han venido ladronas. Con rabia ella afirma que las comunarias no les han robado nada a las achacacheñas y que son puras calumnias. Pero su necesidad de vender su producción ha hecho que ignoren los comentarios desagradables. Además, las mujeres de Achacachi también necesitan comprar los productos agrícolas y esta necesidad económica está ayudando a que la relación se entable cada vez vaya mejorando esa relación entre mujeres. Vamos a seguir hablando de estos dos pueblos con las mujeres de Guarizata porque creo que es importante poner siempre estos dos pueblos, ¿no? que han estado separados, divididos por un tiempo, incluso no iban a las ferias y eso era justamente porque los guarizateños piensan que los achacacheños no les quieren dejar entrar a Achacachi y mientras los de Achacachi también piensan lo mismo, entonces ha habido una... ¿Cómo se puede decir? Se han dividido un tiempo e incluso han intentado hacer sus propias ferias en Guarizata, pero no les ha funcionado. Sigamos escuchando a otras compañeras de Guarizata, sigamos hablando con otras compañeras porque creo que es importante. Margarita Condori es de guarizateña de nacimiento, también nos habla en aymara. Le preguntamos de qué manera les afectó a las mujeres de Guarizata el conflicto de Achacachi. La mayoría afirmó que resultaron directamente afectadas porque hasta ahora no han recuperado las ventas que tenían antes. Mejor escuchemos. Campeleña que resulta vaya no ve cuando ya está acá tan rápido que el alcalde sacan que yo sabí que a veces sacan que te un lunes jueves que va a que no no es apura que te mañas obligación compleña que cuando que ya acá diferentes autoridades sindicales su caja. Chacamotas aquí toca un chico si viene acá, achacachino en acá, axa comunario en acá, achacuaris en acá, con jama que es que. Yo pone que te nauca, un hecho que seña jihuaspacha, jihuaspacho campo, ni si seña, jihuaspacho campo, peleaña, jane boliquite. No sé con puna que alcalde no la va a echar, sena que jane proyecto en el Hanson Borata, que se ocupan acá tienes hachía sin epicuna, pone pico en panual, si explora nepsit. Nana campa chera picta pito juca. Una matzata afecta tanto. Nanaka alhta ser sarayimuna apta kwatukat. Ataka sinibhiwa. Kamsat tanto. Apa sinibhiwa wali satara apa sinibhiwa. Lontat wali satana ksa sa sabhiwa. Tanto kamun tapo. Takiro kama takpa chaka wali satara sabhiwa. Kamsatana kampa chaka. Takiro sabhiwa. Insol tabhiwa. Para el inicio de la gestión. Yo también con el espero siempre pone esa raptura. Claro, primero fíjate, no lo han sabido atacar. No te dije, la pejín o la carácter. Uxara la capa de Sarja Pejeja. O taxar, yo sé que poner aquí. Jueves aquí un rato está. ¿Qué pasa? Al jardín a catupiar a pirist y no es vale chispa, pero otro en la casa no vamos a quitar la cara aquí. No, no está chiquita. Afirma que el conflicto ha distanciado a las mujeres del campo y la ciudad. En cuanto al alcalde Ramos, Margarita Condori también sabe que, de oídas, que Edgar Ramos decidió trabajar en Guarizata, pero también sabe que en la casa de la junta vecinal, donde se ha instalado la alcaldía municipal de Achacachi, solo está sus funcionarios. Según Margarita Condori, el alcalde Ramos solo va a trabajar dos veces por semana, el lunes y jueves. De los otros días no saben nada, no saben lo que hace. Es importante mencionar que también yo estuve en Guarizata el día lunes 5 de febrero el alcalde no estaba presente. Ahora, quienes sabemos aymara seguramente han entendido la entrevista, pero realmente allá en Guarizata las mujeres aseguran de que el hecho de que esté presente la alcaldía municipal no ha sido ni ventajoso ni desventajoso para ellos. No tiene importancia, ¿no? Sobre todo porque son mujeres que viven de la producción agrícola. Entonces no les es importante si están o no. Una comunaria de Achacachi considera que no está bien generar miramientos y peleas entre mujeres. Ella no sabe bien cuál fue el motivo del conflicto, aunque escuchó así por los medios de comunicación que no ha cumplido con las obras que prometió a la población de Achacachi. Y este reclamo, dice ella, nos ha confrontado entre pueblos. Lamentó que debido a las sanciones del alcalde, a las acciones, mejor dicho, del alcalde Ramos, las y los comunarios de Guarizata sean tildadas de ladrones y que tengan que andar con desconfianza en su propio pueblo. Las mujeres de Guarizata intentaron instalar una feria en su pueblo, pero no funcionó, sobre todo porque está más lejos que Achacachi. Además, las autoridades de ese pueblo tampoco le pusieron empeño, por eso tuvieron que regresar a la feria de Achacachi. Una comerciante y vecina también de Guarizata, que tampoco quiso dar su nombre por miedo a sufrir represalias, es de las personas que no está así en la política, pero al mismo tiempo tiene mucho miedo de hablar. Sobre todo yo creo que las mujeres de Achacachi, en este tiempo que han estado en la ciudad, han aprendido por lo menos a hablar, porque yo iba igual, como soy de aquel lado. Entonces, mucho más antes del conflicto de Achacachi, las mujeres no hablaban fácilmente. Mientras en Guarizata, las mujeres ahora no hablan fácilmente, pero ahora que he ido en este viaje a Achacachi, las mujeres tienen muchas ganas de decir algo a la sociedad. Mejor les invito a escuchar a esta compañera que no quiso dar su nombre, pero que nosotras respetamos. Yo en sí pienso, no sé, este político, pues para él será todo. Yo, mi hermanita, soy familia humilde, me traigo estas cositas de Achacachi. Yeah. Achacachi nos mantiene aquí. ¿De dónde más? Tan lejos de la ciudad, no hay que subir. Hay pan, por lo menos. ¿A qué acaso hacen? De Achacachi esta mañana está llegando, pa. Todo es de Achacachi, hermanita. Por eso, gente humilde, gente inocente, que no somos políticos, chicos, sabemos. El plato roto pagamos, ¿sí o no? A esos dirigentes le obligas, le paga el alcaldía, pues, a su querer. Actúan, ¿no ves? Sí. Como no entiendo, porque no soy color político, aquí para mí solito estoy hablando. Claro. No, antes me lloraba, yo al menos he llorado. No había No había ni pan aquí, había. Ahora dice que estoy aquí. ¿Acaso está? No es mentira. Puede venir a ver. Un alcalde tiene que estar a la hora, sí. Ella lamenta que la protesta liderada por Achacachi no haya podido echar al alcalde, y más rabia siente porque ahora lo tiene en su propio pueblo. Y ella también cuenta que en el máximo dirigente del cantón es el primo hermano de Edgar Ramos. Por eso los dirigentes hacen lo que él quiere y amenazan a quienes cuestionan al alcalde. Ahora sí vamos a escuchar a Esteban Barrera Quispe. Él es el secretario general del municipio de Achacachi, es decir, la mano derecha del alcalde Ramos. Según este funcionario, la alcaldía está trabajando con absoluta normalidad. Explicó que por eso entregaron 15 aulas en las comunidades aledañas antes de que inicien las clases. Pero sin embargo, no se ve que esté trabajando en la misma ciudad de Warizata. El día que inició las clases, el 5 de febrero, la escuelita Ayllo se encontraba llena de basura y con sus instalaciones muy descuidadas. La pared de adobe del invernadero se cayó debido a la humedad y el techo de nylon está roto. Los baños estaban sucias y no había agua. Es decir, que las condiciones de la escuelita son inadecuadas para recibir a los niños y niñas que cursan inicial y primaria en esta escuelita del Ayllo. Mejor les invito a escuchar a Esteban Barrera Quispe, secretario general del municipio de Achacachi. Y compañero, ahora, ¿cómo está hablando del municipio y todo? ¿Cómo está la situación entre las comunidades y la ciudad de Achacachi? Bueno, el hermano alcalde, que es la cabeza del municipio, y siempre él tiene esa visión de trabajar con todos, ¿no? Él no va a decir con ellos no trabajo o con otros sí, no. Entonces él, de manera normal, aunque olvidando esos pasados, ¿no? Entonces siempre tiene esa voluntad de trabajar con toda su comunidad, con el pueblo de Achacachi, con las comunidades, con las cantonas, sin excepción. ¿Y qué están haciendo ustedes desde aquí como autoridades para que esa relación que había antes se ha roto y ahora que se vuelva a recuperar entre comunarios y ciudad? A ver, la visión es siempre, o sea que no solamente del alcalde, ¿no? También el alcalde ha pedido también esa unidad, tanto autoridad sindical, vecinal, todo eso, ¿no? Que haya un entendimiento, ¿no? Porque no podemos, en bien de nuestros hijos, seguir manteniendo ese miramiento, ¿no? Más bien superarlo, ¿no? Esa es su visión del hermano alcalde y todos, ¿no? Los funcionarios y con todos trabajar de manera conjunta. Según el comunicador de la alcaldía, esto hemos hablado después de hablar con el secretario municipal de Achacachi, decía, ¿no?, que el comunicador de este alcalde, sus funcionarios extrañan sus oficinas y quieren regresar por todas las comodidades que hay en el lugar. Y este funcionario también afirma que el gobierno municipal se equivocó y que esto provocó peleas entre pueblos. ¿Cómo hacen para acercarse más y comenzar a entablar una relación como las que tenían antes, como autoridades? Ya bueno, con los hermanos de la ciudad de Achacachi, primero un poquito ya con las autoridades conversando, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a tener esa relación más cercana y mejorar también algunas falencias que hemos tenido? ¿Y hay posibilidades, compañero, o no están totalmente cerrados? Yo que con nosotros tiene que haber, hermano, ¿no? Todo también. A veces no somos perfectos, sabemos equivocar como humano, ¿no? También reflexionar, ¿no? A todos nos atinge esto, ¿no? Ese es cuando también el alcalde y con todos, mi persona, a veces no estamos tranquilos, ¿no? A veces que siempre quisiéramos estar en unas situaciones mejores. Así están las cosas, ustedes analicen también y ustedes tienen la última palabra.

y el padre de la niña las abandonó cuando era pequeña o cuando además la niña estaba hospitalizada. Mejor les invito a escuchar. Yo he tenido que aprender a ver cómo sobrevivir con mi hija, a ver cómo andar con ella, porque es bien difícil. Tener una niña con discapacidad es bien difícil. Hay muchos, tal vez, hay datos, nos critican, nos dicen, tiene una niña especial, hasta cuando le estamos cambiando el pañal, les da asco. Por ese motivo he tenido que aprender a salir a vender a las calles, a ambular. Hay también gendarmes malos como gendarmes buenos. Dice, no, seguí, vendete nomás. Recogeo, tienes que ir más abajo. Por ese motivo empezó a salir a la calle a venderme, por estar junto con mi hija, por no cerrarle en la casa. Hay muchos niños que se avergüenzan, otras mamás, a ver que tienen esa discapacidad. Hay muchos niños que están cerrados así. Y yo no quisiera cerrarle así a mi hija. No, a ver que ella usa pañales, hasta en la movilidad se asquean, viendo así, está olor a pis, está olor a popó, así la gente es muy mala, no sabe valor, no sabe ver cómo nosotros sufrimos. Así es, la vida bien dura es tener una niña con discapacidad. Además, hay otras niñas peor enfermas que mi hija. ¿Qué tiene? No sé si tiene discapacidad, ella vive con válvula, es por una caída que lo ha dado hidrocefalia, meningitis. ¿A qué edad le dio? Y a los un año, entonces ya no salió normal, ya ha salido de la cadera para abajo, no le funciona, de arriba con fisioterapias le he hecho funcionar. ¿Cuánto más o menos usted, compañera, necesita para cuidar a su hijita en un día? 16.32 bolivianos solamente en los pañales. Eso gasto por día, ajustando a la semana, ¿cuánto gasto? Cada rato tengo que tomar taxi, porque la gente, ay no, me da miedo que no les dé. Cuesta tiempo, en el minibús siempre se hacen su necesidad, su bañito, hasta la gente, que baje, que baje. Hasta los mismos choferes te ven con su carrito y no te quieren alzar. Haces parar y se pasan directo, no te quieren levantar. Bueno, ellos adelante tienen espacio, nos pueden llevar y directo se pasan viendo que manejo el carrito de mi hija. Porque un rato tardo, primero le subo a ella, luego tengo que levantar mi bolsa y el carrito y subirme yo al minibús. Hay otros choferes, también paran, esperan, señora, con calma. Suba nomás con calmita. ¿Y usted, compañera, se ha enterado ahora de este bote? Sabes, recién me he enterado mediante la tele, he ido a averiguar, entonces tenía que inscribirme, dice, el año pasado. He ido y me han dicho, ahora te inscribes, al año nomás vas a cobrar, me dijo. O sea que este año no vas a poder acceder más al bono. No voy a poder acceder. Sin embargo, Dora Quispe no podrá cobrar el bono porque su niña tiene discapacidad de 47 grados y no llega a la categoría grave, aunque la pequeña tiene paralizado de la cadera para abajo. Recordar que esta responsabilidad fue delegada por el gobierno central al gobierno municipal desde el año 2016. Andrea Cornejo, concejala de Alcaldía Municipal, evitó contestar por qué en la propaganda del bono aparecen mujeres agradeciendo a la Alcaldía Municipal de La Paz y no saben cuántas mujeres se beneficiarán con el bono de discapacidad, pero sí están en la publicidad. ¿Qué nos dice? ¿Tú tienes la lista de cuántas mujeres en realidad hay con discapacidad y si estas mujeres tienen hijos, hijas? No, en realidad no tenemos datos. Creo que en Bolivia no tenemos esos datos discriminados. Todavía nos hace falta un censo de personas con discapacidad para saber cuántos son, qué tipo de discapacidad tienen, qué grado de discapacidad y así poco a poco ir discriminando mujeres, hombres, niños. Eso es algo muy importante que todavía nos falta como país, tener una línea base clara sobre discapacidad en Bolivia. Definitivamente son las mujeres, ¿no? Definitivamente la mujer con discapacidad sufre más el tema de discriminación, uno, por ser mujer, dos, por tener una discapacidad, ¿no? Entonces creo que el ambiente, la sociedad, la misma sociedad, que es bastante agresiva con la mujer, es más aún, mucho más agresiva con una la mujer con discapacidad, ¿no? Y es porque la mujer con discapacidad tampoco forma grupos, no tiene agrupaciones, no tiene federaciones, no se juntan entre ellas, ¿no? Entonces creo que hay que fortalecer muchísimo esto. ¿Tú alguna vez te has enterado, digamos, de hechos de violencia contra las mujeres con discapacidad, violaciones a mujeres con discapacidad? Ha habido varios casos, ¿no? Ha habido varios casos de violencia hacia las mujeres con discapacidad porque son mucho más vulnerables, mucho, mucho más vulnerables. Entonces creo que hay que prestarle una atención mucho más fuerte al tema de violencia a una mujer con discapacidad. ¿Cómo se hace para ver todo esto desde la alcaldía fuera del bono? Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando políticas muy fuertes en favor de la población con discapacidad. El tema de discapacidad es un tema que se está manejando recién, no solo en el municipio de La Paz, creo que en toda Bolivia. Si bien las demandas vienen desde hace mucho tiempo, pero creo que las autoridades hoy por hoy le están tomando más atención, ¿no? Entonces se está viendo de una manera muy general en atender las necesidades de la población con discapacidad, más allá del tema de género, de edades y de todo eso, sino resolver las necesidades en general que tiene la población con discapacidad. Creo que poco a poco vamos a ir avanzando ya viendo el tema de género, de niñez, ¿no? Ahora he visto también una publicidad donde la gente con discapacidad sentía totalmente agradecida al gobierno municipal. Bueno, en realidad creo que es una obligación de las autoridades el trabajar de la población, ¿no? El resolverle las necesidades del día a día, sobre todo a la persona con discapacidad, que es, las personas con discapacidad son una población de necesidades prioritarias, ¿no? Entonces creo que son obligaciones de todos los niveles de gobierno trabajar en favor de esta población y que creo que cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Tomasa Portugal, coordinadora del Consejo de las Personas con Discapacidad, dice que este bono es un logro de las personas con discapacidad y no es un regalo del gobierno municipal. Ya, o sea, el general de personas con discapacidad que van a recibir el bono este año son 3.800. No tenemos todavía la estadística de cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos jóvenes, pero como es el primer año que está manejando esto la alcaldía, nosotros vamos a pedir información como consejo para hacer nuestra estadística. ¿Cuántas mujeres más o menos? Ya, que pase este pago, ¿no? La próxima semana del 14 al 22 se va a realizar el pago. De acuerdo a eso, nosotros vamos a pedir que nos den las planillas generales para hacer nuestra estadística, que es muy necesario saber. ¿Generalmente son mujeres o hombres mayormente con discapacidad? Mira, hasta donde podemos ver, somos las mujeres las más vulnerables. Somos más mujeres que varones. Y niños. Niños, sí, mujeres y niños. Y ahora solamente este pago se realiza acá en la ciudad de La Paz, ¿no? O también en el acto hay una coordinación con el consejo. Claro, no, esto es del municipio de la ciudad de La Paz. El Alto es otro municipio, están pagando también allí seguramente todo lo que corresponde a la discapacidad. ¿Usted sabe de dónde sale ese dinero? Nosotros, de acuerdo a las informaciones que nos ha dado la alcaldía, no estaba dentro del presupuesto porque ha sido una decisión a último momento, ¿no? Pero el alcalde nos ha dicho que está cumpliendo, que se tiene que cumplir porque es una ley, ¿no ven? Es un instructivo. La alcaldía tiene que ver de dónde paga, pero tiene que pagar. Ahí está nuestra noticia local. Esperamos que haya sido de su agrado. Cambiamos de tema. Nosotras nos vamos a la cultura. A ver qué tenemos en cultura. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? Los personajes de las tradicionales alcancías de Alacita son cada vez más escasos. Ahora predominan diversos personajes de historietas. Este año aparecieron también los iconos de Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter. La artesana Nancy Chuquimia recuerda que los chanchos de la buena suerte y otros eran los más preferidos por los y las personas que iban a la cita. Mejor les invito a escuchar la nota. Mis abuelos eran artesanos y mis papás y luego nosotros nos ha llegado a gustar el trabajo de la artesanía y hemos seguido hasta ahora. Yo ya he pasado mis 60 años y sigo con la artesanía. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta el arte. También tengo, de, como le digo, de mi familia. Y llevo esa todavía, esa sangre todavía. De artesano. Hasta donde Dios me dé vida, voy a seguir trabajando, ¿no? ¿Qué cosas tienes, compañera, acá en tu puestito? ¿Nos puedes describir? En mi puesto tengo los toros, que sigue desde antes, ¿no? Desde los años. Eso nunca ha perdido, la tradición de los toros. Ya las lecheras ya no hay. Eso, muy poco se debe ver. Después tengo estas que son de ahora, los alimentos que son en hamburguesa, el hot dogs y los dibujos animados también, Star Wars, en los alimentos. Ahí. Nancy Chukimia tiene 60 años de edad y desde niña fabrica objetos de yeso. Durante toda su vida vio surgir infinidad de nuevos modelos de alcancía, porque para las y los artesanos es importante actualizarse, ya que solo así pueden competir con los productos de importación. En diferentes puestos se puede ver alcancías con formas de conocidos íconos de redes sociales, me gusta, me encanta, me divierte, me enoja, entre otros, que demuestran que sí, están que estas nuevas tecnologías se están metiendo dentro de nuestras costumbres. También se van acomodando a los nuevos intereses de las personas, nos dicen. Compañera María, ¿usted qué cosas ofrece en su puesto de venta de alacitas? Alcancías de emoticones, familia Simpson, de Angry Bear, chanchitos, de todo lo que son alcancías. Sí. Y estoy viendo Facebook, Instagram, WhatsApp y esas cosas. Messenger. ¿Cómo es que nace esa idea de hacer estas cosas así? Bueno, mis hijos no son jóvenes, ellos son los que se idean para hacer esas cosas. Que se inspiran. Sí. Hacen volar su creatividad. Sí. Sí, ellos tallados son. Nicolás Gualpara, jefe de unidad de promoción de folclore de la Alcaldía Municipal de La Paz, informó que estas alcancías modernas también serán parte del concurso de alacitas. La temática del concurso es el rescate de nuestras tradiciones, rescate de nuestras costumbres, de nuestras festividades, pero sin embargo la temática es libre, porque no se olviden de que la cultura es muy dinámica, se adapta al medio donde vivimos, por lo tanto hemos podido ver en la propia feria productos, alcancías, como bien mencionabas, muy de las... No podía ser de otra manera, cerrarnos sería limitar la creatividad de los y las artesanas. Lo único que podemos, lo único que no participan, nos decía, son los productos chinos. Nos vamos al sector seguridad. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. Nilda Roca está afiliado al sindicato Avaroa, trabaja desde hace 7 años en la línea de Trufis Santa Bárbara, en la ruta Llojeta a Chocalla. Ella es la única mujer entre 40 hombres choferes, aunque al principio sufrió discriminación y acoso por parte de sus compañeros. Hoy logró ponerles en su lugar y ahora ellos se preocupan cuando se atrasa por algún motivo. Nilda Roca aprendió a manejar solo mirando a su hermano. Un día que salieron de paseo con su familia, tuvo que tomar el volante porque su hermano, que era el conductor, estaba totalmente borracho y no podía ni pararse. con toda la experiencia que ahora tiene, cuenta con satisfacción lo que les dicen algunas pasajeras. Escuchemos. ¿Y qué tal la gente? ¿Prefiere? Algunos te discriminan, los hombres, ¿no? Pero las mujeres te apoyan. Los hombres un poco discriminan. ¿Qué te dicen? Ay, la mujer siempre es para la cocina, ¿qué hacen en el volante? Así, algo así, ya, discriminan a algunos. ¿Y qué respondes tú? ¿Qué te causa eso? Ah, no me siento mal, nada. Porque soy mujer, no voy a poder hacer para manejar, ¿no? Con más razón. Con más razón, trabajo. Y te apoyan. Las mujeres más que todo me apoyan. Algunos también te discriminan, las mujeres también. Y compañera, ¿de qué manera a ti te favorece el hecho de estar sindicalizada? Cuando estás sindicalizada y ya tienes un seguro de trabajo. Cuando no estás como taxi, nomás se van. También ahí es mi seguro, es mi trabajo. Sí. En esas partes me beneficio. Y el hecho de trabajar hasta tarde y esas cosas a ti te causa inseguridad, ¿cómo? Primero sí, un poco atrevidos también, son los hombres, ¿no? Algunos. Y de ahí depende de cada mujer hacerse dar su lugar. Y ahora ya me respeto. Hasta noche. La suboficial María Mendoza asegura que las mujeres conductoras no suelen infringir las normas del transporte como lo hacen la mayoría de los conductores hombres. Para esta policía, las mujeres choferes son incluso más amables con sus usuarios. ¿Usted quién cree que infringe más las normas, los hombres o las mujeres? Usted que está acá en la calle. Los hombres. ¿Ya? Las mujeres son más precavidas en ese aspecto. Están siempre mirando las señales del semáforo. No son las que infringen. Y siempre son ellas más cuidadosas hasta en el trato con los usuarios que toman la movilidad. ¿Usted prefiere ser transportada por una mujer o por un hombre? Ay, por una mujer. Me gustaría, y siempre en los taxis igual me gusta que estén mujeres. Me siento orgullosa de que ellas puedan estar en el volante. Guarminia Teoinacata, el noticiero de las mujeres. Ya saben, con esta mujer al volante, llegada segura y sin acoso por medio. Así de esa manera, nosotras nos vamos hasta el próximo viernes. Nos escucharemos de 9 a 10. Ha sido un gusto acompañarles en este noticiero Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Pues espéranos el próximo, como siempre, por Radio Deseo. Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.